Oigan, señores, la historia de dos muy buenas amigas, dos chicas muy buenas ondas que tengo en muy alta estima. Una se llama Prudencia, la otra se llama Regina. Cuando llegan a una fiesta, son dignas de admiración y no hay nadie que les gane pa' eso del vacilón. Prudencia está enamorada de Lupe, el del acordeón. Prudencia y Regina vengan, Regina y Prudencia vayan.